Ay, se oye cantar en el campo una paloma guarumera. Para el campo la paloma ya se fue. Para el campo la paloma ya se fue. De pronto se va volando, de pronto se va volando, dejándome a mí una pena. De pronto se va volando, de pronto se va volando, dejándome a mí una pena. Para el campo la paloma ya se fue. Ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra, dejando mi pecho herido. Ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra, dejando mi pecho herido. Para el campo la paloma ya se fue. De pronto se va volando, de pronto se va volando, dejándome a mí una pena. (Risa)